Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 21 de septiembre. En la tarde de ayer se presentaba en rueda de prensa la programación diseñada por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique para conmemorar el Día Mundial del Turismo. Los actos comenzarán el próximo fin de semana con una ruta contada por Ubrique, diseñada por Camenae, y un taller de observación de estrellas para el sábado 24 de septiembre, así como un paseo turístico en trenecito y degustación de queso, chacinas, vino, pan y dulces en el restaurante Plaza para la jornada del domingo 25 de septiembre. Ya de cara a la próxima semana se anuncia para el martes una jornada de puertas abiertas en todos los centros turísticos de la localidad, la presentación del vídeo Ubrique, ven y siéntelo, la inauguración de la exposición Turismo Inclusivo, pictogramas turísticos y la realización de un taller de cuero. Los actos finalizarán el viernes 30 de septiembre con la celebración de una gincana infantil. El concejal de Turismo, José Antonio Orellana, ha explicado cómo se van a desarrollar cada una de estas actividades, cuyos plazos de inscripción ya se encuentran abiertos en la Oficina Municipal de Turismo. El objetivo principal de este programa es, como digo, promocionar, fomentar y difundir todos nuestros encantos turísticos, sobre todo enfocados a esa amplia gama de amplitud turística que tenemos, ¿no? Desde turismo gastronómico, turismo cultural, turismo activo, turismo familiar. Es decir, que tenemos una amplia gama que se va a ver reflejado en este programa que a continuación vamos a detallar. Si os parece, pues pasamos a detallar el programa y así vamos viendo poco a poco las actividades que se van a realizar, en donde, bueno, pues ya a partir de este momento, desde la Oficina de Turismo, allí tendréis toda la información por si queréis más detalle y podéis ir allí a apuntaros porque el plazo empieza a abrirse ya. En primer lugar, el sábado 24 de septiembre vamos a realizar dos actividades. Por una parte, rutas contadas por Ubrique, en donde el turismo cultural va a ser principal partícipe de esta actividad. La hora de salida será a las 12 de la mañana desde el lugar de la Oficina de Turismo y será gratuita, una actividad completamente gratuita. También el 24 de septiembre tenemos la observación de estrellas enfocada dentro de lo que es el astroturismo, una actividad que se realizará en el yacimiento de Ocuri, en un lugar, por supuesto, con una calidad de iluminación importante, en donde vamos a poder ver todo tipo de estrellas y, sobre todo, pues bueno, pues vamos a estar disfrutando no solo del entorno, sino también pues del tema astronómico. La hora será a las 9 de la noche y el precio será 5 euros. Por otra parte, el domingo también vamos a realizar unas diferentes actividades y en este caso nos metemos en el turismo gastronómico. Ubrique ofrece también una amplia gama de gastronomía, de productos locales y populares y que por lo tanto vamos a hacer también un paseo por el pueblo donde vamos a ver los diferentes elementos turísticos y después degustaremos en el restaurante La Plaza pues diferentes productos no locales, desde vino, queso, chacina, pan, etcétera, ¿no? Creo que es una actividad también que va a englobar pues, un poco el turismo gastronómico, que también nosotros en nuestra localidad somos conocedores de que hay muy buena gastronomía. La hora será a las 12 y el precio serán 6 euros. Por otra parte, ya nos enmarcamos en el Día Internacional del Turismo, que es el 27 de septiembre, en donde va a haber jornadas de puertas abiertas en todos nuestros edificios turísticos locales. Y, bueno, también vamos a disfrutar de la presentación de un vídeo turístico, en este caso Ubrique, ven y siéntelo. Ya anteriormente presentamos Ubrique, ven y vívelo. En este Ubrique, ven y siéntelo, lo que vamos a hacer principalmente es ofrecer nuestro entorno natural. Ya sabemos que somos el epicentro de dos parques naturales totalmente importantes, que es el Parque Natural de la Seta de Grazalema y el Parque de los Arcos Locales. Y este vídeo viene enfocado pues, a las actividades que nuestro entorno nos ofrece de forma turística, ¿no? Actividades de turismo activo, avistamiento de aves, el entorno natural que nos rodea. Y yo creo que es un vídeo muy bonito y muy interesante y que no dejará indiferente a nadie, eso esperamos. Por otra parte también, Ubrique, dentro de lo que es el turismo inclusivo, también manejamos muchas actividades y queremos hacer un programa y la que vamos a presentar ahora es la primera actividad de turismo inclusivo. Pensamos también en aquellas personas que tienen diferentes dificultades, ¿no? En este caso hemos realizado unos pictogramas para poder acercar nuestro entorno turístico a las personas con autismo. Entonces son pictogramas que facilitan su entendimiento y van a estar en primer lugar expuestos en la Oficina de Turismo y después los llevaremos a las diferentes localizaciones turísticas. La inclusión turística turista para nuestro ayuntamiento es también muy importante. Y en este caso, en el turismo, vamos a realizar esta iniciativa que posteriormente ampliaremos con otro tipo de iniciativas más. También dentro de este mismo día, dentro del martes 27, realizaremos también un taller de cuero, en donde, bueno, pues desde Camenae van a realizar, desde donde está el lugar de Camenae, van a realizar pues una serie de mesas de exposición y van a realizar una especie de bolsitas de cuero, más que nada para acercar un poco no solo a los ubriqueños y ubriqueñas, sino también a los turistas que quieran también venir a tocar el material, ver cómo se trabaja el material. Y bueno, pues es una iniciativa también muy interesante, en donde el turismo industrial también lo tenemos dentro de esta iniciativa. Y por último, ya el viernes 30 de septiembre vamos a realizar dentro del turismo familiar Conoce Ubrique, la gincana que tenemos preparada con motivos culturales. Es decir, va a haber una teatralización por parte del recorrido. Vamos a visitar las diferentes zonas donde turísticas del pueblo, donde nos lleva la gincana, y posteriormente a todos aquellos que las completen, pues se le dará un blog de dibujo con localizaciones turísticas de nuestra localidad, a la vez que se le dará también los lápices de colores. Esta actividad es una actividad de turismo familiar, por lo tanto, el pequeño o la pequeña que vaya tiene que ir con un adulto acompañado e irá con monitores para poder realizar las actividades teatralizadas. Y por último ya, ya por la noche, realizaremos la salida nocturna en Piragua, en donde, bueno, hemos realizado muchas actividades de este tipo y han tenido una aceptación increíble, pero en este caso tiene quizás la ventaja de que vamos a escuchar la berrea, que es quizás uno de los espectáculos naturales más interesantes de nuestra localidad. Y bueno, pues se realizará a las 9 de la noche y bueno, será desde el Pantano de los Hurones. Como podéis apreciar, creo que es un compendio de actividades que engloba toda la capacidad turística que podemos tener y aún más, ¿no? Y bueno, yo animar a todo el mundo que disfrute de todas estas actividades que hemos organizado, pensando principalmente en los turistas, pero también, por supuesto, pensando en nuestros paisanos, ¿no? Y bueno, ya os digo que la actividad puede ser una actividad muy interesante si se realiza siempre pues con monitores, bien encargada, y en este caso tenemos todo este repertorio de iniciativas. Cambiamos de asunto. En la jornada de hoy, miércoles, hemos conocido cómo afronta este inicio de curso el IES Las Cumbres. Entre las novedades para este curso académico se encuentra la inauguración del Aula Ateca, un espacio tecnológico dedicado a la formación profesional. Así lo ha destacado su director, Antonio Macías. Pues mira, el Aula Ateca la hemos conectado con el Aula de Emprendimiento, además conectado físicamente, es decir, la hemos puesto una al lado de la otra y además con una puerta corredera que se comunican para que los alumnos puedan pasar de una a otra con total facilidad. El Aula Ateca es un aula de más de 100 metros cuadrados, de 120, y el Aula de Emprendimiento pues es un aula normal, donde se le ha comprado un mobiliario colaborativo, todo con ruedas, donde las mesas se pueden poner individuales, juntas de dos en dos, en círculo para trabajar en grupo. Hemos puesto las pizarras táctiles digitales de última generación, gafas de tres dimensiones, impresoras 3D. Es decir, es un aula, bueno, con un proyecto bastante importante y una apuesta bastante importante. Ya está la obra hecha, el mobiliario y el material también está ahí. Es decir, que próximamente la vamos a inaugurar. Cuando la inauguremos, evidentemente, pues ya haremos eco y os llamaremos, ¿no?, para que todo el mundo esté informado. Y la idea es, bueno, que todos los alumnos, principalmente los de los ciclos formativos, que es un aula destinada a la de emprendimiento, bueno, tiene mucho que ver con los ciclos formativos, no más que con alumnos de eso, son alumnos muy pequeños. Y el Aula Teca igual, principalmente va a ir destinada a los alumnos de los ciclos formativos, pero bueno, vamos a hacer un calendario que cuando los alumnos de los ciclos formativos no la estén utilizando, la puedan estar utilizando también y aprovechar esas nuevas tecnologías alumnos de bachillerato y, ¿por qué no?, de educación secundaria obligatoria. Entonces son dos proyectos muy ilusionantes, con una dotación económica muy importante y que en un par de semanas o tres vamos a hacer la inauguración, a la cual vamos a intentar invitar a la nueva delegada de educación, si quiere venir a verla, porque recuerdo que es un proyecto que fue el primero que valoraba en punto de la provincia de Cádiz, de todos los que se presentaron. Ya la obra está totalmente terminada y lo único que falta es distribuir un poco el equipamiento. Además, estamos haciendo ahora mismo unos cursos de formación, porque hay un material tecnológico que, bueno, que hay que saber dominar y hay que saber utilizarlo, ¿no? Entonces están el profesor haciendo unos cursos de formación de ese material y ya te digo que próximamente, en menos de un mes, vamos a inaugurarla. Dentro del apartado cultural, la Salita de Teatro ha programado para este próximo sábado la representación de la obra Alfonsina, La Muerte y el Mar. La actividad cuenta con el patrocinio de la Fundación Provincial de Cultura. Diego Borrego ha agradecido la gran acogida del público para este espectáculo, donde ya se han agotado las entradas. Pues sí, efectivamente, este día 24, este sábado 24 a las 8 de la tarde, tenemos en la Salita de Teatro pues un espectáculo, yo creo que merece la pena, que es una maravilla, porque son dos actores con muchas tablas los que nos visitan, es una compañía de Sevilla, y la verdad es que tenemos unas expectativas muy buenas con esta obra, tiene muy buena pinta. Y ahora, si quieres, pasamos a comentar. Es con esto con lo que vamos a empezar la campaña nosotros. Sí. Todos los años después de las vacaciones de verano, pues este sería el segundo año que digamos, sobre esta fecha organizamos una representación teatral de otra compañía de teatro que no somos nosotros. Uh-huh. Una compañía que es profesional y que no solamente nos trae un espectáculo, sino que además para nosotros nos sirve como un referente, ¿no? Algo de lo que aprender. Sí, las entradas para esta obra, Alfonsina, La Muerte y el Mar, es el título de la obra, estas entradas se agotaron a los pocos días de hacerlo público. Es verdad, como siempre, que la sala tiene un aforo reducido, limitado, son 40 y tantas personas las que podemos pueden entrar y bueno, realmente no han sido entradas con un precio, sino que han sido invitaciones gratuitas, ¿no? Porque hay que recordar que se trata de una actividad que organiza la Asociación Cultural del Teatro, pues gracias a una subvención que nos da la Diputación de Cádiz, la Fundación Provincial de Cultura. Y este es el segundo año que presentamos un proyecto y nos lo han subvencionado. Que el proyecto no es ni más ni menos que traer teatro profesional pues y acercarlo al público, ¿no? Claro. Tan cerca va a estar que la gran ventaja de tener a una compañía profesional en la Salita de Teatro es que a pocos metros vamos a disfrutar de personajes a viva voz, que vamos a ver una representación a pocos metros, ¿no? Va a ser todo un lujo para los afortunados asistentes que han conseguido invitación. Se trata de una convocatoria pública que hace la Fundación Provincial de Cultura anualmente, y los colectivos culturales de la provincia pues hacen propuestas a Diputación, y Diputación, en función de cada proyecto, pues así lo aprueba o no, ¿no? Y este sería, como digo, el segundo año que participamos en esta convocatoria pública de ayudas, ¿no? El año pasado ya participamos también y trajimos una obra de teatro de una compañía de Extremadura que se llamaba La vida secreta de Petra Ledoux, que fue un éxito rotundo, ¿no? Tanto porque el público llenó la sala en pocas horas, se agotaron las entradas en pocas horas de publicarlo, y además el día de la función fue un verdadero éxito, porque la obra dejó impactado al público asistente. Es una obra que son dos personajes, dos actores, como he dicho antes. Uno de ellos lo interpreta Manuela Luna, que es la que encarna a la poetisa argentina Alfonsina Storni, y el otro personaje es un hombre que es Javier Almeida, que el otro actor, que encarna distintos personajes masculinos que hacen que podamos ver a lo largo de la una referencia a todo lo que fue la vida de la poetisa argentina, ¿no? Esta poetisa que aquella canción de no recuerdo ahora el autor, pero todo el mundo recordará la letra, ¿dónde vas, Alfonsina, con tu soledad? ¿Qué poema nuevo fuiste a buscar? Esta famosa canción que la inmortalizó, pues nos hace ya un poco una idea de que ha sido un personaje de un calado muy importante, sobre todo en el país natal, ¿no? En Argentina y en toda Latinoamérica se conoce muchísimo esta mujer, que fue todo un referente en la lucha por los derechos de las mujeres y también luchó mucho por hacerse un hueco en lo que era el mundo de la literatura, el mundo de la poesía en aquellos entonces, ¿no? Ella nace en 1892 y muere en 1938. Uh-huh. Tuvo una muerte trágica, pero bueno, a lo largo de esta representación pues se irán dando pinceladas de todo lo que fue su vida, ¿no? Y todo lo que tuvo que luchar para hacerse hueco y para sobrevivir en un mundo donde, digamos, a nivel artístico, los hombres siempre tenían la palabra. Por otro lado, con motivo de la celebración del Día del Flamenco en la provincia de Cádiz, la Peña Flamenca de Ubrique ofrecerá este próximo viernes un espectáculo en el que se va a contar con la participación del bailaor ubriqueño Iván Orellana. Hemos podido, porque andábamos ya detrás de él, hacía unos meses, ¿no?, para si podía venir Iván a este día, hombre, a su pueblo, ¿no?, para que el pueblo de Ubrique pues vea el pedazo de artista que se ha hecho este niño. Él ha salido de nuestra peña, ha bailado muchas veces en nuestra peña, pero ahora está bailando en todo el mundo entero. Así que este próximo viernes lo vamos a tener con nosotros. Es una gran satisfacción, ¿no?, que este hombre venga por aquí, porque es que un hombre que está muy solicitado, lleva un espectáculo grandísimo, ¿no? Y yo creo que ya está entre los mejores del baile de España. Como te he dicho anteriormente, lo hemos visto desde pequeñito bailando ahí, y ahora pues la verdad que es un placer de verlo en el escenario, cómo se mueve, cómo trabaja, en fin, un espectáculo grandísimo. Sí, en noviembre, que hombre, tendré el mismo día 16 de noviembre, pues vamos a procurar de tener también una actuación. No te puedo decir todavía quién es ni cómo, pero vamos a aprovechar pues estos dos días, el día de este viernes y el día 16 de noviembre, para que, hombre, pues nuestros socios se diviertan y pasen por nuestra peña, hombre, que hay mucha gente que todavía no la conoce. Totalmente gratis, así que todo aquel, hasta, hombre, a llenar a foro, ¿no? Aunque estemos a sus ahí, me da igual, ya podemos estar, hombre, mirándonos uno, viéndonos las caras y todas esas cosas, ya. Adiós a la mascarilla y Dios quiera que no vuelva más. Y una última cuestión antes de finalizar. La productora del Hormiguero, 7 y Acción, se encuentra hoy en nuestra localidad grabando un programa dedicado al diestro Jesulín de Ubrique. Entre las localizaciones seleccionadas se encuentra el Colegio Fernando Gavilán, un centro en el que cursó sus estudios el diestro ubriqueño. A lo largo de la mañana, el alumnado ha podido compartir unos momentos con el escritor Albert Espinosa, el productor Jorge Salvador y el propio Jesulín de Ubrique, interesándose especialmente por conocer detalles sobre cómo se realiza el programa El Hormiguero de Antena 3 Televisión. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.